Prestándole atención a los locos, se hacen grandes descubrimientos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nuevamente nos encontramos aquí en este espacio dedicado a la imaginación y la creatividad del hombre, así como en sus sueños y su imaginación. Y tenemos con nosotros a una persona que tiene mucha imaginación y muchos sueños, no ha cumplido ninguno, pero aquí está con nosotros. ¿Qué pasó, Benny? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Pues, más o menos, ahí vamos, ¿sí? ¿Ahí van? ¿Bien o mal? Pues bien. Qué bueno, ¿no? Oye, fíjate que hemos realizado este espacio de literatura para platicar un poquito de esto que fue el señor Julio Verne. Es un ídolo tuyo, ¿no? Sí, mi favorito. Porque, bueno, déjame decirles que yo conocí a Benny, estaba leyendo 20.000 leguas de viaje submarino, me parece. Cuando yo la conocí estaba leyendo ese libro y me decía que era muy cansado, y sí, realmente es una lectura un poco pesada, un poco sí, es que está como demasiado descriptivo. Sí, se hace como muy larga, muy extensa de repente el señor Julio Verne. Sin embargo, pues ha sido uno de los pilares de esto que se llama la ciencia ficción. Fíjate que él nació un 8 de febrero de 1828, estoy en lo correcto, y falleció el 24 de marzo de 1905. A los 77 años. 77 años, producto de una enfermedad muy fea llamada diabetes. Tenía diabetes y falleció, lamentablemente, 74 años. 77. ¿Cómo ves? Pues, ¿cómo es su historia de su vida, mi querida Rini? Pues hubo una vida larga, interesante. Muy interesante. Medio, pues, no trágica, pero sí un poco difícil, diría. Sí. Como que le costó trabajo. Antes, así como de entrar de lleno a su vida, quiero contar un pequeño dato. A ver. De por qué. ¿Curioso? Pues sí, curioso. Okay. Como más bien como de mi vida, pero bueno. De por qué empecé a. ¿Por qué leí a Julio y el. ¿Viernes? Hermoso libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Ah, sí. Esto fue a raíz de la película que a lo mejor algunos recuerdan de La Liga Extraordinaria. Sí, claro. De la que me hice súper, súper fan. Uh-huh. Entonces, toda esta idea como de conjugar a todos los personajes que se crearon en esta época victoriana. Así es. Es como muy interesante, fue una época como de muchos descubrimientos, sí. Como que había mucho potencial. Así y entonces es. Hubo muchos escritores que vivieron en esa época. Entonces esta película está basada en un cómic, ¿no? El cómic de La Liga Extraordinaria. Y tengo un amigo que es muy fan y ya me ha contado que hay cosas muy diferentes en comparación con la película. Como siempre pasa. Obviamente, uh-huh. Pero sí. Bueno, yo fui fan de la película y me súper enamoré del Capitán Nemo. Obviamente ¿te de enamoraste del Capitán Nemo? ¿Por qué? Porque es genial. Ah, ok, no, perfecto. Qué bueno, estaba padrísima la explicación. Okay. Pues es inteligente, sí, es muy misterioso, sí. Es como medio mal plan, o sea, sabes que es como capaz de muchas cosas, solamente con la película, ¿no? Sí, claro, claro, el personaje de la película. El blanco. Personaje de la película, sí. También pues me super enamoré de Mina, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, diferente. Entonces, a raíz de esa película, dije, tengo que leer todos esos libros. Claro. Y se me ocurrió, obviamente, empezar por el de 20.000 leguas, porque pues, Nemo, hello. Sí, okay. Bueno, o sea, esas son las cualidades que tiene que tener un hombre para ti. O sea, misterioso, inteligente. Y medio mal plan. Y medio mal plan, o sea, a tratar mal, fíjate. No. No, pero sí es un prototipo que a muchas mujeres les llama la atención. Es que, de hecho, da la impresión de que es muy bueno. buena persona, él como persona. O sea, trata bien a todos en el equipo, siempre está ahí como que para todos, pero sí tiene como este lado oscuro. Como, sí, como tenebroso, ¿no? Sí, sí, cuando entra así como en ese cuarto donde está Cali, todos así de... ¡Ay! ¡Oh! La diosa Cali. Pero bueno. Ok, bueno, está bien. Y sí, esa es la historia de por qué leí 20.000 leguas de viaje. Perfecto. Es una novela bastante, sí está muy pesada, porque lo que describe es tremendamente largo, sin embargo está muy bien, ¿no? O sea, el hecho de que encuentre la Atlántida, o sea, esa excursión hacia el fondo del mar está bastante... Y hay muchos datos que, pues bueno, ya llegaremos a ese punto de por qué, pero hay muchos datos que sí son reales sobre el mundo, sobre la navegación, sobre todo este tipo de cosas, entonces el libro es... Es interesante, pero es cansado. Es muy cansado. Descripción. Y bueno, cabe decir que cuando terminé 20.000 leguas de viaje submarino, dije al diablo y no leí ninguno de los otros. ¿Para qué? Pero es un poco pesada, ¿eh? Es un poco... Pero fíjate, una que es... Bueno, dos que son más ligeritas es De la Tierra a la Luna, es más ligera. También está bastante interesante. Y Viaje al Centro de la Tierra. El Centro de la Tierra. Sí, exactamente. Sí, está como mucho más light. Sí, la verdad. Pero sí están bastante interesantes. Continúa, Reina. Nos ibas a platicar de su infancia, ¿no? Así es. No sé cómo le hace para tener tantas cosas. Viene completamente todo adaptado en libreta. O sea, qué tablet ni qué nada. Todo completamente su investigación en libreta. Yo todavía soy del siglo pasado, literal. Sí. Okay. Pues ya estamos en otra, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues bueno. Para, sí, el dato curioso, su nombre se pronuncia, él nació en Francia, entonces se pronuncia Jules Verne. Así es. Por si alguna, yo lo estuve buscando así, bueno, ¿y cómo se pronuncia su nombre? El nombre era completo Jules Gabriel Verne. Y fue hijo de Pierre Verne, que era un abogado. Chile, un abogado muy recto, muy estricto. Así es. Que era muy religioso. Él estudió, de hecho, teología, así como un side project. Sí. Y su mamá, Sophie Alot de la Fue, que si lo pronuncio mal, sorry, no soy muy... Tendríamos que cortarte la lengua para poder pronunciarlo bien. En francés. Sí. Ella era, pertenecía a una familia de marineros y navieros, o sea, ellos tenían barcos y también los navegaban. Ok. Y cuentan que ella tenía una imaginación muy despierta, que de hecho, así como en un quote de Julio, él dijo que su imaginación de su madre, en comparación con la suya, era un tornado. No. Ajá, sí. Entonces, pues él nació producto de esta pareja, que pues tenían bastante dinero, estaban muy bien acomodados. Una familia burguesa. Y de hecho él empezó a estudiar para abogado también, ¿no? Sí, era su obligación, sí, siendo claro. El hijo mayor, el primogénito. Tuvo otras, tuvo tres hermanas, Ana, Matilde y Marie, y un hermano, Paul, que fue el más chico. No, creo que lo más chico era una niña. Bueno, Paul era su hermano menor en comparación. Menor, sí. Y siempre tuvieron una muy buena relación y ambos estaban muy interesados en la navegación, en los barcos, en la marina y todos esos detalles. Sin embargo, pues Julio no podía estudiar eso. Él tenía, su obligación era seguir los pasos de su padre, y heredar la firma, bueno, la práctica. La práctica, ¿no? De la abogancia. Del padre. Entonces, Paul sí fue marino. Y lo que fue muy útil en años siguientes para Julio Verne, obviamente. Sí, no. Fue una situación terrible. Ahorita vamos a platicar de eso. Porque sí está... Ajá. Entonces, hay como muchas leyendas en relación a la infancia de Julio Verne. Como siempre pasa en estos casos, siempre hay como chismecillos por ahí, ¿no? Sí, y sus familiares dicen que es probable que estas historias hayan estado fundadas en la realidad, pero pues no hay como manera de saberlo. ¿Cómo probarlo? La primera es que a los 6 años lo enviaron al internado, su papá. Sí. Y tenía una maestra, Madame Sambia. Que era viuda de un capitán naval, claro. que había desaparecido 30 años atrás, y ella aseguraba que eventualmente él iba a aparecer igual que Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ajá. Pues no se habla de si fue cierto o si no que apareció eventualmente el esposo. Sin embargo, esta historia de Robinson Crusoe lo impresionó mucho, y el tema de personas varadas en islas, de personas que sobrevivían en islas como con lo que estaba a la mano, lo marcó, fue apareciendo en muchas de sus obras, en cuentos y en novelas, ¿no? Sí, ok. Y él estudió en una escuela católica, obviamente, por su papá. Y ahí se distinguió en geografía, en el estudio del griego, latín y del canto, que probablemente no se espera de este señor. También hay una historia de cuando él tenía 11 años, ¿no? Sí, ajá, sí, exactamente. No la encuentro. ¿Cómo? ¿Qué es que no? Ah, sí. A los 11 años, de por qué no debe uno traer las cosas en un cuaderno. Con una letra que apenas se entiende. Tú eras médico, yo creo. O sea. Sí, es que todo es para que nadie pueda tener mis secretos. Ah, ok, perfecto. No, está bien. Entenderlos. Sí, tener mis secretos. Sí, exacto. Cuando tenía 11 años, cuenta la leyenda que se escapó de su casa. Así es. Y fue hacia los barcos, hacia uno que iba en dirección a las Indias. Así es, se escabulló. Se escabulló. Ajá, según él, iba por un collar de coral para su prima Carolina, de quien estaba perdidamente enamorado. La historia de Carolina también es como medio trágica. Sí. Pero bueno, se supone que el padre llegó así como que a tiempo para detenerlo y pues ya lo regresó, ¿no? Y le hizo prometer que solamente iba a viajar en su imaginación. Así es. Así como de la tragedia. Ni lo así, o sea, ni pienses que lo vas a poder lograr. Entonces, a lo largo de su vida, el papá y, bueno, la familia se muda de la ciudad que lo marca, que es donde nace, y encontrara, sería muy interesante mencionar. Ajá. Pero bueno, es una pequeña ciudad de Francia, y se muda en varias ocasiones a otra que era como una isla en medio del río Loire, y eso también es como se cree por qué muchas de sus historias se tratan de islas y ese tipo de cosas, ¿no? Porque él pasó mucho tiempo en esta isla. Así es. Y se supone que él pasó ahí mucho tiempo. Entonces, cuando tenía 19 años, es cuando empieza como que a escribir ya como más en serio, empieza a escribir obras de teatro. Es como lo que a él le interesaba, ¿no? Sí, novelas. Originalmente él quería escribir teatro, que es que como dramaturgo. Sí. De hecho, sería. Y pero su padre, así como que no le hizo mucho caso porque tenía que estudiar leyes. Él tenía que ser abogado a fuerza por la rectitud de su padre a fuerza. Entonces, su padre lo envía a París para que estudie leyes. Y se cree que en parte lo manda hasta París porque, como él estaba enamorado de su prima Carolina, empezaba como que a tomar muy en cuenta como para un matrimonio. Claro. Y su padre pues no quería, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo envían a París a estudiar, casan a su prima Carolina con un señor de 40 años, que pues le llevaba obviamente un montón, porque ellos tenían como 18. Y siempre pasaba eso, ¿no? En ese tiempo. Con quien tuvo 5 hijos. Y es curioso porque en una de las tuyas veces se regresó estudiando en París, en alguna ocasión fue como de visita a su ciudad. Nantes, ya la encontré. Nantes. Y y aquí se conoce a una mujer que se llama Rose. Rose. Germini. Que no tiene nada que ver con Rose, la de Titanic. Absolutamente. Rose Germini Arnaud Grosjean-Thiers. Espero esté no tan mal pronunciado. Ajá. Entonces, conoce a esta chica y se enamora perdidamente de ella. Le escribe hasta más de 30 poemas. Sí. O sea, el señor era medio obsesivo. O sea, ¿quién les entiende? Primero que porque no te hacen caso. Y luego que obsesivos. Pero de hecho esta mujer también se enamoró de él. Sí, fue como un amor correspondido. Sin embargo, pues, a pesar de que la familia de Verne tenía dinero, sí, él no tenía dinero propio. No. Él no había estudiado, no había terminado de estudiar, no. Él pues era como un cero a la izquierda, ¿no? Sí, como muchos que conocemos. Entonces, o sea, es que, ¿sabes una cosa? Eso pasa mucho. O sea, el dinero es de los papás y los hijos se sienten la maravilla, ¿no? Creo que es una historia muy común en todas las partes del mundo, ¿no? Y es como que normalmente cuando el papá tiene mucho dinero, los hijos lo botan, ¿no? O sea, sí, exactamente. Lo derrochan, sí. Entonces, pues bueno, los papás de esta mujer, de Germini, deciden casarla en contra de su voluntad con un tipo que era 10 años mayor que ella. Uh-huh. Y que era terrateniente y pues obviamente estaba muy bien acomodado en la sociedad. Claro. Y estos dos hechos, que hayan casado a Carolina y a Germini, marcaron también a Verne. Uh-huh. Sí. Él repetiría esta historia como de mujeres que son casadas en contra de su voluntad. Sí, en muchas de sus obras, es que lo que iba a mencionar. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Entonces, tanto así que uno de los escolares que lo han estudiado nombró esto el complejo de Germini. De Germini, ajá. Entonces, pues bueno, de esos temas recurrentes en su obra. Y sí, lo que iba a mencionar, en muchas de sus obras es ese punto, es como que muy marcado, siempre sucede, pero pues es por lo mismo que lo vivió, ¿no? Sí, fue como muy trágico para él. Eso de enamorarse de mujeres que casaron con otros tipos, ¿no? Y siempre eran pues tipos obviamente más grandes. Sí, sí, los hijos del cantán grandes. Sí, sí. Ahí se refleja mucho ese tipo de situaciones que él vivió durante toda su vida antes de que... De hecho agarra como cierto coraje con la sociedad de la época y de su sociedad, digamos, de esta ciudad de Nantes. Porque pues era algo que se usaba, ¿no? Casar a las hijas con quien fuera más conveniente. Así es. Así debe haber hecho contigo. ¿Sí? Sí. Bajo la conveniencia de tu mamá, yo creo que les hubiera funcionado. Pero imagínate, si fuera como ese tipo de cosas con un tipo de unos, no sé, 30 años más grande que yo, I don't know. ¿No? Según tú eres de mente muy abierta. Sí, pero pues... Está demostrando que no. Es que hay niveles. Yo creo. Hay niveles de abertura, ¿no? Sí, sí. Así. Ok, continúa. Depende como del ángulo, ¿no? Bueno, el asunto es que Entonces, en 1848... Sí. Regresa a París. Ajá. Y Adelante. ¿No vas? No, adelante. Ok. 1948. Estamos en 1948. Me van a disculpar porque hay algunas cosas que encontré como que van y vienen en el tiempo. Es que sabes que no es 1948, es 1848. Ah, sí, ¿verdad? Sí, llevas pequeña todo el tiempo diciendo 1900. ¿En serio? Pero realmente es de 1800. Ok, 1800. Era lo que me había corregido. Vamos, continúa. O sea, un mes. Un siglo de diferencia, es decir, un mes tú. Ajá. Es que ya sabes, acá la gente inmortal se le van los años. Sí, me imagino, eso debe ser. Entonces, bueno, en 1848 regresa a París y es interesante mencionar que en esta época estaba la Revolución Francesa. Entonces, ajá, pues bueno, había como muchas cosas relacionadas con esto, en especial pues que había... Pues había avances, es como algo muy muy claro de la época, uh-huh, que aunque él no nació, digamos, en la época victoriana, pues le tocó crecer en esta época, y pues bueno, en la Revolución. Uh-huh. Y cuando llega a París decide utilizar las palancas que tenía su familia, su papá, las conexiones. Sí, principalmente la firma de abogados de su padre. Uh-huh. Para empezar a meterse así como que en las partes interesantes de la sociedad, en especial es. Áreas culturales. Y había un lugar que visitaba mucho que era como un club literario, que es donde conoce a Víctor Hugo. Así es. Pero espera, no a Víctor Hugo. No, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. No, él leía a Víctor Hugo, ¿no? Creo que estoy mezclando ese tipo de cosas. No, no, sí conoce, pero conoce a su... al que le ayuda a hacer sus sus escritos más adelante. A Dumas. A Dumas, exactamente. Sí, es que, bueno, no, es cuando empieza él a leer a Víctor Hugo. A Víctor Hugo, sí. Y ahí conoce, de hecho, a varias personas. Ajá, ¿no? Que le ayudan posteriormente a hacer lo que fue su primera novela, de hecho. Este programa continuará.